con ustedes. Que no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre estaba en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Once de la mañana con 5 minutos, estamos comenzando la segunda parte del programa de hoy, 1 de noviembre, y estamos acercándonos a la fecha de comienzo del juicio por la muerte, asesinato de Cristian Ferreira, quien fuera precisamente asesinado el 16 de noviembre de 2011 en la comunidad de San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado, cuando intentaba resistir un desalojo en el campo donde había pasado toda su vida. Javier Juárez es el nombre del asesino y José Siccioli es el empresario que dio la orden de asesinarlo con la intención de usurpar sus tierras. Vamos a ver si también ampliamos esta información con un compañero de militante de Moca Sevilla Campesina, se llama Ramón Ferreira. Con él vamos a dialogar. Hola, buen día, Ramón. ¿Cómo estás, Karina? Desde Buenos Aires te saluda. Buenos días, Karina. Bien. Buenos días. Como dijo usted, soy un miembro del MOCASE, soy referente de la comunidad, justamente, referente del territorio y la comunidad donde mataron, asesinaron a Cristian Ferreira, sí. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, igualmente, sí. ¿Se encuentra usted en Monte Quemado? Yo estoy en Monte Quemado, sí. Santiago del Estero. Santiago del Estero, en las preparativas para esperando el comienzo del juicio. Han pasado 3 años del asesinato de Cristian. ¿Por qué no ponemos un contexto social y le contamos a la audiencia acerca de quién era este militante de tan joven, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Bueno, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, bueno, todavía no se cumplieron los 3 años del asesinato de Cristian Ferreira, porque es el 16 de noviembre. Claro, estamos a pocos días. Estamos a días, sí. Y comienza el juicio oral y público, que bueno, que va a repercutir a nivel nacional y mundial, como decimos, provinciales. Y bueno, sí. ¿Qué es lo que me, las preguntas y lo que tengo que responder ahora? Sí, me gustaría poner en contexto para conocer y para la audiencia también, hacer de público conocimiento quién era Cristian Ferreira, cuántos años tenía al momento de ser asesinado. 23 años tenía. 23 años. ¿Y era militante del Moca Sevilla Campesina? Era militante del Moca Sevilla Campesina, referente de la comunidad de San Antonio. ¿Se acuerda, conoce usted la historia en detalle de lo que sucedió aquel 16 de noviembre de 2011? Bueno, es larga la historia, pero yo le voy a comentar más o menos del arranque de ahí los días, eso, porque nosotros, después de la resistencia, como bien decían, y es la verdad, la pura verdad, la resistencia que hicimos frente a este empresario sojero, como nosotros decimos, a Siccioli. Primero había otro, un tal Luque, también, que se de la resistencia le sacó los alambres, les alambró, vamos, y todo lo que estaba usurpando nuestros campos. Y después vino este Siccioli. Este Siccioli viene, se instala con gente armada, con matones, contratando gente armada, y viene, se instala ahí en San Bernardo, para de ahí continuar avanzando todas las comunidades de San Antonio, todo lo que estaba topando. Empezó a tirar el monte, a topar a gran escala, se tiró todo, casi lo que podía ir tirando en un poco de día. Entonces la preocupación del compañero Cristian Ferreira, compañero de lucha, ellos ya, nosotros después de todas las 3 días antes de que él lo matan, ellos estaban preparando ahí en el paraje, porque él no lo matan en San Antonio, él lo matan en Campo de Mayo, a donde él estaba en la casa de Darío Godoy, que es otro que fue víctima también, que sufrió las mismas consecuencias, pero él tuvo la suerte de que él no murió, como decía Cristian. ¿En qué situación concretamente lo asesinan a Cristian? A Cristian lo asesinan ahí, porque nosotros, como le decía bien, ellos estaban haciendo la preparativa el 15, me parece, Sí. El 15, sí. El día anterior. Agarrando, nosotros nos íbamos a reunir para tener al otro día el 16, nosotros teníamos... el 16 nomás también, perdón, me estoy equivocando. Uh-huh. Porque ese día nosotros el 17 teníamos una reunión ahí en Campo de Mayo. Sí. Para trabajar ahí con la comunidad, organizarnos como siempre hacemos nosotros, en la cual tenemos la reunión. Y ahí llega ese día cuando en las preparativas llega y lo mata a sangre fría el asesino de Javier Juárez. Uh-huh. ¿Lo mata y por ahí, qué circunstancia? ¿Porque Cristian les comentó algo? ¿Les dijo a palabra suelta? ¿Estamos resistiendo los campesinos? No, Cristian fue y parece que vio ahí a que seguían después que ellos ya estaban, se sacó las máquinas y todas las topadoras que tenía Scioli, él quedó como encargado y había bronca de ellos porque bueno, ellos uh-huh. Según la intuición de Scioli, me parece que ellos seguían todo lo que se los decía. Entonces llega, antes ya tuvieron que estaban trabajando en el lugar y parece que hubo medio un roce que le dijeron algo a Cristian. Uh-huh. Y bueno, Cristian entonces fue informó allá en la central, nosotros nos organizamos. Sí. La comunidad, nosotros pertenecimos a la comunidad Xcacaibo, uh-huh. la central campesina Copal nuestra. Y nosotros con eso, digamos, por eso teníamos la reunión el día 17, que y a él lo matan el 16, como dije hace rato. Al momento de organizarse ustedes, cuando Cristian va y busca al resto de sus compañeros, ¿ustedes van en grupo a enfrentarse con estos empresarios? No, nosotros no, nosotros trabajamos orgánicamente, organizamos bien para ver cómo hacer, no nos sí. vamos a los enfrentamientos como ese otro también, que hay que desmentirlo. Sí. Vamos con estrategias para no enfrentar claro. así, porque nunca vamos con armas, nunca vamos con nada, nosotros vamos sin nada. Y siempre los empresarios, los matones que contratan, ellos están armados, pero siempre nosotros con estrategia tratamos de sorprenderlos para sacarlos de los lugares, sumándonos entre muchos. Mm. ¿Y a Cristian dónde, Ramón, a Cristian dónde lo sorprenden entonces? En la casa del de Darío Godoy, que fue otro víctima también, que le dieron en la misma altura, como dije, con la misma escopeta, sí. al matar a Cristian, le pega el segundo disparo a Darío Godoy. O sea, además ahí, de ir a poner las máquinas en el campo, sin permiso, sintiéndose dueños de la tierra, entran como cualquier hijo de vecino en la casa de un campesino y los matan a tiros. Sí, lo mató a tiro, así fue lo de Cristian. Y entonces uh-huh. el otro, un compañero, que por suerte no murió Godoy, como le vuelvo a decir, sí. y entonces ahí salió Sergio Ferreira, que es el querellante en el juicio, él tiene unos problemas de epilepsia, este chico. Sí. Él así luchó y defendió a su padre, a toda su familia, porque el asesino parece que no tenía más armas, o él no le daba tiempo, uh-huh. y a él le hizo lesiones tremendas en la cara, con la culata de la misma escopeta, le pegó por todos lados, lucharon, y bueno, después parece que no tenía más cartuchos, se quiso y no lo mató a todos. Uh-huh. Eso es lo que nos pasa aquí a los campesinos, que a veces no se sabe. ¿Javier Juárez es el nombre del asesino, Ramón? Javier Juárez, sí. ¿Es pago por este empresario sojero? Sí, después están todos los hermanos Juárez. Mm. Está Walter Juárez. Bueno, y para colmo este Cristian Ferreira, mi primo, sí. él es yerno de uno de, que no creo cómo bien nombre, más conocido como Negro Juárez, que es hermano de los asesinos. Ajá. Ramón, esta gente son todas de la zona, ¿no? El asesino, los otros que están ahí son empleados de este empresario, pero son gente que vive en la zona. Ellos viven en la zona, pero los empresarios ya vienen sabiendo más o menos qué gente pueden contratar, quiénes están, porque hay alguien parece, que informa de esto, ya es como una cadena que ellos saben quiénes van a ir. Porque así como eso tenemos cantidad en las otras comunidades también, así que estamos, ojalá que no nos pasen estos casos así. O sea, Javier... estamos al borde, sí, denuncia, sí. sobre denuncia, y no, la justicia tarda demasiado en llegar, todavía no llegaron algunas denuncias que hicimos. Yo si quiero le puedo contar muchas, pero por ahí sí. le quito mucho tiempo. Javier pero Juárez, ¿también es santiagueño entonces? Claro. ¿Vecino? Sí. Y mató a uno de los suyos. Claro, mató a un vecino por vender las que era el custodio del empresario, y de los cuales eran bien pagos, porque el empresario paga mucha plata para contratar claro. gente. ¿De quién era la tierra o de quién es la tierra que quisieron en la que quisieron ubicarse estos empresarios ojeros? Y ellos arrancaron por un lugar que ahora estaba enfermo, uno que le daba la posición en tal Jalucho, no recuerdo cómo el no tengo, Demetrio Palomo, que sí. era más conocido como Fabucho, que está con el cáncer terminal, que es en Tucumán, que me estaban informando, sí. ya estaba con arresto domiciliario y fue a Tucumán por razones de salud. ese le daba el permiso, los maestros ahí de la escuela, de San Bernardo, los chicos veían cómo manejaban las armas, bueno, después todo se va a ver en el juicio, cómo las cosas claro. pasaban. Y bueno, y él le daba toda la posición y el empresario ya ahí siguen avanzando, ahí tenían sus casillas con armamento, con alambres, con postes, con todas las herramientas para trabajar. Sí, sí. Con ellos vienen con todo, al azar todo. Es como una invasión, digamos. Sí, no, son ellos son bien, como un tipo imperialista, muy bien en dueño, claro. como dueño sí, de las tierras. Claro. Ellos, sí, sí. dueño y vienen a desalojarnos sin piedad. Sí, expansionistas puros. Sí, y entonces esa es la resistencia que nosotros hacemos organizadamente, sí. nos organizamos por eso, pertenecemos al Mocas de Villa Campesina, sí. como muchas de las centrales, las comunidades que nos organizamos aquí en el norte y a nivel de la provincia, por ejemplo. La información que tenemos, Ramón, es que existen otras muertes de campesinos que siguen impunes, sí. conflictos que aún sí. están afectando, y según datos oficiales y según la información que nosotros tenemos, a unas 63.000 familias campesinas se encuentran amenazadas aún, que hay más de 9 millones de hectáreas en disputa, y se conoce sí. que casi un año después de la muerte de Cristian Ferreira también asesinaron a Miguel Galván. ¿Lo conocían? Sí, a Miguel, antes del año, Miguel Galván, fue el 11 de... El 11 me parece que de noviembre, no, no es antes, el 11 de octubre. Sí. Antes del año de la muerte, en el 2012 fue eso, antes sí. Del año del asesinato de Cristian. ¿A Miguel también lo mataron igual que a Cristian? A Miguel lo mataron acuchillado, en la garganta. También un fiscal impuesto también pagado por el empresario, un tal. También pariente de ellos, nada más que estaba para el otro lado apoyando al empresario, porque, como digo, los contratan y pagan. Sí. Les dan armas, les dan todo, sí, lo mismo, sí. Pero nada más con un cuchillo. La garganta fue que lo sí, sí. la apuñaló. La muerte, el asesinato pago por campesinos que además son vecinos de quienes asesinan por sí. la tierra, ¿no? Por cuántas sí. hectáreas, ¿de qué cantidad de hectáreas estamos hablando? Y ahí ellos ya estaban avanzando, porque ellos van en todo, estaban agarrando varias comunidades que quedaban ahí afectadas, que les estaban topando. ¿Podemos mencionar algunas? Y ahí, a ver, no me acuerdo bien Ajá. la cantidad de hectáreas que ellos estaban avanzando, sí. pero antes de ese conflicto no teníamos algo también con una empresa, con esa. Sí. Que en el Chaco de Beratovich, algo así, también empresa. Uh-huh. Él también nos atacaba en la misma comunidad que en la Escataico. Ese tenía 75.000 hectáreas que ellos reclamaban ser dueño. Pero con eso, hasta hoy ya después ya se fueron. Después hay muchas empresas chicas que atacaban, pero bueno, ya no estamos ahí. Y ahí cuando estuvimos con Conesa, como usted me está preguntando, de varias muertes, sí. no me acuerdo bien si en 2006 no estaba preparado para responder ninguna pregunta. Claro. Estaba en otras cosas ahí ocupadísimo. Uh-huh. Y en 2006 por ahí le matan al chico este Gustavo Cuella, también cuando vino la empresa. Ese no sonó, casi no salió, ese tiempo no estábamos bien organizados, no teníamos los medios para informar, eso como que claro. nos quedamos. Son muchas las víctimas, ¿no? Son muchas sí, más él, que Cristian. Sí, a él cuando nosotros lo sacamos a los empresarios de Conesa y eso que estaba ahí. Ahí estaba Madera Dura del Norte también. Y los compañeros, cuando no sé cómo le pasaron con la rueda del trator encima de la cabeza y lo mataron en el momento, y había otros heridos. Eso no sale nunca, porque bueno, y después hay, como usted decía recién, conflictos que no salen, de muertes que quizás no se conocen. Después hubo otro aquí, otro campesino que mató también por quitar la tierra a otro, pero también entre campesinos, porque uh-huh. sacaba madera y no le permitían, a un tal Santos Antonio Maldonado, ese es el paraje Santa Rita, también de mi comunidad. Él también murió así, sufriendo por meses, estaba pegando con un rifle, un calibre 22, uh-huh. y bueno, murió estando mucho tiempo agonizando, más uh-huh. de 3 meses sufrió. Estos pedidos de justicia, Ramón, ¿fueron acercados a la intendencia, a la gobernación de la provincia? ¿Llegaron a buscar justicia por parte de funcionarios políticos en algún momento? De Maldonado, sí, todavía quedó en impune, el padre como que no quiere seguir más nada, y bueno, son familias muy humildes, muy pobres, y no tienen mucho para andar. Y bueno, nosotros hicimos muchas cosas, pero como usted dice, el gobierno quizás no nos escucha en esas cosas. Uh-huh. Ustedes se cuentan de lo de Cristian, trataban de tapar todo, cuando hoy salta la verdad. Uh-huh. Y así nos vinieron haciendo muchos años y nos siguen haciendo. Nosotros uh-huh. tenemos mucho diálogo, vamos a decir, audiencia con el jefe de gabinete que ahora es de la Claudia, que antes era de Gerardo Zamora, que ahora de la Claudia es la actual gobernadora, sí. ahí en Santiago, pero hasta hoy no podemos. No hay freno, no se desbarata las bandas. Pero alguna vez, en su momento Zamora, ¿no? O en este momento Claudia Abdala, ¿alguna vez los recibieron en persona? Sí, nos reciben, siempre tenemos diálogo, le digo, tenemos ahí con ellos, tenemos audiencia, pero más de promesas nunca nos solucionan los problemas. Las bandas siguen armando, los empresarios siguen atacando. Y aquí, yo como hacer en Monte Quemado, con el juez, cuántas disputas, cuántas cosas. Y el juez nunca favorece hacia nosotros, siempre al empresario. Aquí le estoy hablando de un juez que es José Luis Torrelli de Monte Quemado. Está bien, porque esta gente se conoce, aparte uno no se da cuenta, pero esos niveles se conocen, comparten cenas, comparten campos, quién sabe, tienen intereses económicos en común, no va a fallar en contra de su amigo y su socio, digamos, ¿no? Es lamentable, pero sigue pasando esto. No, pero eso no nos queda duda, nosotros pues, nosotros lo decimos mucho por la radio, haciendo cosas. Claro. Bueno, y ya en las radios nosotros escuchábamos muy cerca, ¿no? Lo que en las comunidades. Uh-huh. Pero ahora vamos a repercutir, ya estamos viendo qué, cómo vamos a llegar al sitio, vamos a poner por internet. Pues ya tenemos, claro, ayer, estábamos internet en la radio comunitaria, tenemos aquí en Monte Quemado. Uh-huh. Sí, y bueno, en la cual, igual con eso fue una herramienta fundamental que empezamos haciendo sentir más aquí a los campesinos, que se sumen, que defienden sus derechos. Pero como usted dice, el juez mira su interés de los amigos. Claro. Generalmente la policía no quiere tomar a veces ni las denuncias, tenemos que andar. Y los referentes, caso yo pertenezco al Consejo de Participación Indígena de la Comunidad, yo soy CPI, como se dice. Sí. Yo soy de la comunidad, nosotros, porque hicimos un relevamiento territorial como comunidad indígena, pueblos originarios. Sí. Yo del pueblo soy Consejo de Participación, digamos que salgo a representarlo a las comunidades. ¿Usted nació en Monte Quemado, Ramón? Sí, yo soy de Monte Quemado. De Monte Quemado. ¿A qué se dedica? Ahora estoy, yo soy para que esté mi esposa, donde yo nací y me crié, y ahí todavía tengo mi rancho. Ajá, ¿tiene su familia? Vivo con mis hijos nomás, algunos, pero más andamos más en la lucha. ¿Y a qué se dedica, Ramón? Si se puede saber. Yo prácticamente me dedico a esto, a andar, y crío algunos animalitos, pero más me dedico a andar en la militancia, por eso me delegaron como en esas cosas para que... Sí, Ramón. Usted es un referente de Mocase Vía Campesina. Sí. Nuestra información es que la Cámara de Juicio Oral en lo criminal de la provincia de Santiago del Estero va a juzgar desde el 4 de noviembre próximo a los acusados por el asesinato del joven campesino Cristian Ferreira. Les quiero recordar y además decir que un vecino santiagueño fue el asesino de Cristian, se llama Javier Juárez, que fue pago por el empresario José Siccioli. Sí. El paraje que él vive es el paraje San Lorenzo. ¿A cuántos kilómetros? Sí. Ahí son linderos con Campo de Mayo, donde mataron, y con San Bernardo, todo eso, a donde mataron a Cristian. ¿Y conocen a la familia de este asesino, ustedes? Sí, lo conocemos todos conocemos aquí. No le digo que el Cristian fue asesinado por un tío carnal de su señora. Claro, un tío. Por un pariente mismo. Claro, sí, y eso hacen correr que, bueno, te le entre vecinos, que le viene bien a los jueces, al gobierno, que nada que ver. Claro, hacen pasar como que fue una pelea entre vecinos por otra cosa. Claro. Exactamente, claro. Bueno, tremendo el caso y por suerte está tomando más relevancia en los medios de comunicación. Nosotros desde Buenos Aires trataremos, y ya lo veníamos haciendo, de difundir el caso, por un lado un poco más aliviados, sabiendo que el 4 de noviembre va a arrancar este juicio. Realmente esperamos justicia por Cristian, sabemos que va a sentar precedente para el resto de las muertes, y saber de este joven campesino que, por resistir y para cuidar la tierra de él y de sus abuelos, Cristian, con 23 años, fue asesinado a balazos por un pariente, por un vecino, en razón del dinero que le pagaban. Ojalá este juicio siente precedente para el resto de los militantes que no conocimos, para algunos nombres y algunos casos que no se han sabido a nivel nacional. Y bueno, que ustedes también puedan continuar con la lucha, porque además me imagino que también están en peligro permanente el resto de los militantes, Ramón. Sí, y yo y como tantos compañeros, como ellos piensan que, bueno, como yo soy referente de la tierra, de los compañeros del territorio, y todos creen que, bueno, uno y nosotros somos todos colectivamente. Yo tengo muchísimas amenazas por ser referente del territorio. Bueno, sí. ¿Qué va a hacer? Hay que seguir la lucha y no hay que tener miedo. Hay que llegar algún día, bueno, que algún día conseguiremos la justicia que buscamos. ¿El 4 de noviembre van a estar presenciando el juicio? ¿Van a poder ir? Nosotros estamos trabajando aquí a full. Yo soy actual de algo, programa aquí de radio, de la radio también. Hoy este sábado estoy saliendo del programa para atendernos. Sí. No estaba preparado para nada hoy. Nosotros estamos preparados para hacer una marcha, si yo quiero, el 3 ya estamos organizando, ¿no? Cómo arrancar, ya tenemos todo un lugar, un polideportivo grandísimo, así, incluso. El lunes. Sí, el martes se vamos a presentar con una movilización, creo, como van a venir gente de otros países, de uh-huh. todas las provincias. Uh-huh. Vamos a estar muchísimo, marcharnos fuerte aquí en la ciudad de Montecristo. Se va a repercutir en los medios, se va a ver, yo quiero, vamos a hacer muchísimo. Uh-huh. Vamos a estar marchando ese día. Y bueno, y vamos a estar aquí siempre concentrados a ver cómo va el juicio de Cristina Ferreira. Queremos que haga justicia. Ramón, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Sí, no, de ninguna manera. Si usted quiere, yo le mando, yo tengo mi teléfono, este de la compañera de Chimilí, de comunicación sí. que está aquí. Yo tengo mi número de teléfono, si me interesa, se lo puedo usar por cualquier cosa. Ahora hagamos una cosa, usted no me corte, uh-huh. que desde producción vamos a mantener contacto para que nos deje su teléfono también. Ramón, estamos a su entera disposición. Bueno, gracias, sido muy amable. Un abrazo. No corte, por favor. Un abrazo gracias. Muy grande, Ramón, y gracias por atendernos. No, igualmente para ustedes, cariño. Hasta luego. Desde Santiago del Estero tomamos contacto con Ramón Ferreira, militante también de Mocase Vía Campesina. El Mocase es el movimiento campesino de Santiago del Estero por este juicio que va a comenzar el martes 4 de noviembre en la provincia por el asesinato de Cristian Ferreira. Que sea justicia. ¡Salió a manejar! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Cuando no tenga prisa.